por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El tema No More Lonely Nights, No Más Noches Solitarias. 11 de la noche y 5 minutos ya en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con un grupo femenino de los 90, obviamente. Don't Let Go, es en Vogue. No lo sueltes. Estrellas de Medianoche. Heartbreaking, soul shaking, oh, love making, heartbreaking, En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Ask me how I feel. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. For the girl. Una balada siglo XXI con la agrupación Maroon 5 en Estrellas de Medianoche. El tema She Will Be Loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, lo que sucedió en una fecha como esta, 5 de septiembre año 1991, la presentación del vocalista y baterista de la agrupación The Eagles, Don Henley, se convierte en uno de los actos más destacados durante la entrega de premios MTV Video Music Awards, cuando interpreta su canción The Matter of the Heart, The Heart of the Matter. El resto del espectáculo fue principalmente basado en la presentación de actos de rap y en actos de heavy metal. Eso sucedió el 5 de septiembre del año 1991, pues se destacó entonces la presentación de Don Henley con su canción The Heart of the Matter, que fue uno de sus últimos grandes éxitos. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Don Henley en Estrellas de Medianoche, The Heart of the Matter. I have to learn again.

share the pain of what she suffered. Now maybe I could have made my own mistakes, but I live for it now. And then maybe we might share in something great. Won't you look at where we've grown? Won't you look at where we've grown? And then someday comes tomorrow, holds sense of what I feel for you in my mind. As you trip the final line, in that cold day when you lost control. Shame you left my life so soon, you should have told me. Una canción de Candlebox, una power ballad de los 90 en Estrellas de Medianoche, el tema Far Behind. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Es la música de Elton John. Pues les contamos que en una fecha como esta, el 5 de septiembre del año 2020, la revista Forbes publicó la lista de las celebridades mejor pagadas durante el año 2019, con Elton John en el puesto número 14, ganando $81 millones. Los $59 millones de los Rolling Stones les dieron el puesto número 32, mientras que Phil Collins llegó al puesto número 64 con $82 millones. Vamos con Elton John y una canción que

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you.